cuando el amor se alejaba de mí, tú llegaste a mi corazón, tú llenaste todo mi ser de alegría y mucha pasión. Cuando el amor se alejaba de mí, tú llegaste a mi corazón, tú llenaste todo mi ser de alegría y mucha pasión. Yo me enamoré de ti sin pensar que yo iba a sufrir. Yo me enamoré de ti sin pensar que yo iba a llorar. Yo me enamoré de ti sin pensar que yo iba a sufrir. Yo me enamoré de ti y lloraré y sufriré. Pasión. Yo me enamoré.